Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 23 de noviembre. Este mediodía ha tenido lugar el acto institucional de repulsa hacia la violencia de género ante las puertas del Ayuntamiento de Ubrique. El acto se ha convocado bajo el lema "No podrás callarla, no podrás callarnos, stop violencia machista" y se ha realizado de forma simultánea en todas las diputaciones y ayuntamientos andaluces. La concejala de Políticas de Igualdad, Madalena Burdallo, ha dado lectura a un manifiesto donde se ha recordado que la violencia machista sigue siendo un lastre y una asignatura pendiente de la sociedad libre y democrática que tenemos. Con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, desde el Ayuntamiento de Ubrique se quiere poner el acento en la complicidad necesaria de todos y todas, ciudadanía e instituciones, para condenar, rechazar y aislar los comportamientos, actitudes y comentarios machistas a los agresores, a los consumidores de esclavas sexuales, mujeres y niñas, a los asesinos y a los abusadores. Vamos a leer el manifiesto que se acuerda conjuntamente por todas las diputaciones andaluzas. Cada 25 de noviembre, instituciones, asociaciones, entidades y ciudadanía en general apoyamos campañas que nos ayudan a combatir la violencia contra las mujeres. A pesar de ello, la violencia de género machista sigue siendo un lastre, una asignatura pendiente en la sociedad libre y democrática que tenemos. A día de hoy, cada 25 de noviembre, seguimos contando con mujeres asesinadas, denuncias, acosos, violaciones, agresiones múltiples. En el transcurso de este año, 44 mujeres han sido asesinadas y 3 menores. Según el barómetro 2017 del Centro Reina Sofía, en nuestro país, uno de cada 4 jóvenes ve normal la violencia de género en la pareja y el 42,6% de las chicas de 16 y 17 años ha sufrido violencia de control, fiscalización en sus redes sociales, las reglas de cómo vestir, etcétera. En este 2018 ha estado marcado por el caso de La Manada, en el que se ha puesto de manifiesto la persistencia de una cultura de la violencia en todos los ámbitos y espacios de la vida de las mujeres, así como la posición de vulnerabilidad de todas ellas. Se hace evidente la necesidad de hacer hincapié en la educación afectivo-sexual de nuestros jóvenes, siendo imprescindible comenzar a desarrollarla desde la más temprana edad. No obstante, la lucha contra la violencia machista cuenta con un gran aliado, el reciente Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que implica a comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones de todo el territorio nacional. En este 25 de noviembre, desde el Ayuntamiento de Ubrique, queremos poner el acento, una vez más, en la complicidad necesaria de todas y todos, ciudadanía e instituciones, para condenar, rechazar y aislar los comportamientos, actitudes y comentarios machistas a los agresores, a los consumidores de esclavas sexuales, mujeres y niñas, a los asesinos y a los abusadores. Necesitamos más que nunca una participación activa de la sociedad, haciendo un llamamiento explícito a legisladores, medios de comunicación, empresas y demás entidades para la creación de una red sin fisuras contra las violencias. Por todo ello, el Ayuntamiento de Ubrique se compromete a reforzar las medidas necesarias y coordinadas entre administraciones públicas, privadas, entidades y asociaciones de mujeres para erradicar la violencia machista y ejecutar especialmente acciones dirigidas a la población juvenil. Realizar actuaciones que impliquen y sumen a toda la ciudadanía en el compromiso por la igualdad y rechazo de los agresores. Desarrollar campañas a lo largo del año recordando lo que aún nos resta por conseguir para la igualdad real. Instar a todos los poderes públicos y privados a implicarse activamente contra las violencias machistas. Crees que podrás callarla, pero no podrás callarnos. Cambiamos de tema. El Partido Socialista celebraba en la tarde de ayer un encuentro con empresarios y representantes del sector de la piel de Ubrique, en el que se contaba con la participación del cabeza de lista al Parlamento de Andalucía y presidente del PSOE provincial, Manuel Jiménez Barrios, la secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y candidata al Parlamento de Andalucía, Araceli Maese, y la secretaria general del PSOE de Ubrique, Isabel Gómez. Jiménez Barrios ha resaltado en esta reunión cómo Ubrique ha sido capaz de superar la crisis económica, creyendo en su potencial y con el respaldo de acciones que han llegado desde la Junta de Andalucía, como la IT Ubrique Creativa. La agrupación de Ubrique quería contar con nuestro cabeza de lista, que como saben, pues la candidatura socialista cuenta con las mejores personas, capaces y con ilusión, y Chiqui desde luego ha dado pruebas y muestra de ello, y dentro de todo este contexto de análisis en las que le pedimos a la gente que nos escuche, que se informe para poder luego decidir bajo el mejor criterio, desde el Partido Socialista no teníamos duda de que teníamos que organizar con nuestro cabeza de lista pues una reunión, un acto sectorial con el sector de la piel, donde se ha trabajado intensamente en este último tiempo, donde el gobierno andaluz ha impulsado todas las necesidades del sector empresarial para reforzarlo y por tanto conseguir lo que tanto estamos defendiendo, que es el mantenimiento del empleo y el aumento del mismo a través de la calidad y del sustento en las condiciones sociolaborales dignas. En Ubrique teníamos que hablar de la piel y teníamos que también pues compartir, ¿no?, opinión, que aunque lo hagamos con cierta frecuencia, pues especialmente en estas fechas electorales, merece la pena pues ver los hitos que hemos conseguido, los retos que tenemos por delante, para que a partir del próximo 2 de diciembre, donde no dudamos que vamos a conseguir la confianza de los andaluces a través de nuestra candidata Susana Díaz, y podamos seguir trabajando en la línea que nosotros hemos venido ofreciendo en Ubrique, que creo que a través de la apuesta, como decía, de la Junta de Andalucía, de las distintas instituciones, como la Diputación Provincial también y el Ayuntamiento, hacen que el sector se vaya manteniendo, potenciando y fortaleciendo para conseguir esos retos que tanto nos importa, que es el empleo, y que los sectores estratégicos, bajo la importancia de las cifras macroeconómicas, se sigan manteniendo y mejorando. Así que bienvenido, Chiqui. Muchas gracias, alcaldesa, por invitarme. Sí. Bueno, es un placer estar en Ubrique, además acompañado también de Araceli Maese, también compañera que va en el número 2 en la candidatura, a la invitación de la agrupación y a la alcaldesa, ¿no? Bueno, saben que cuando vengo a Ubrique siempre digo lo mismo, tienen ustedes la gran suerte de tener una alcaldesa muy comprometida con su pueblo, tan comprometida que permanentemente está siempre insistiendo en intentar resolver los problemas de Ubrique como alcaldesa comprometida, y además, como la conozco desde hace mucho tiempo, sé de su capacidad y por tanto estoy encantado de estar aquí en un pueblo que tiene una cosa muy importante para la Junta de Andalucía. Es de los pueblos que tuvieron sus dificultades y que han ido saliendo de ella a base de creer en sí mismo, y Ubrique ha creído mucho en sí mismo, tanto que ha conseguido darle la vuelta a una situación muy difícil que tenía precisamente alrededor de la piel, y lo ha convertido en una marca de calidad donde hoy todo el mundo habla con empatía de Ubrique. Y si además le añadimos que tiene más de 5.000 empleos directos alrededor de la piel, y fíjense que estamos discutiendo en la Bahía de Cádiz ahora mismo un contrato de las corbetas en astillero para 6.000 empleos, y en Ubrique, en la sierra, en pleno corazón de la sierra de Cádiz, en Ubrique, su gente, sus empresas y sus trabajadores han sido capaces de darle empleo a 5.000 personas directas, además de las indirectas, que también son muchas. Por tanto, para la Junta de Andalucía era imprescindible buscar la complicidad con los empresarios para ayudarles a mejorar su competitividad, su modernización. Y en el proyecto que teníamos para toda la provincia de Cádiz se enclavaba también el ayuda y el intento de mejorar lo que ya estaban haciendo bien. Por eso hemos llegado al acuerdo con ellos de lo que ustedes conocen como Ubrique Creativa. La presidenta vino, lo presentaron junto con los empresarios, y estamos trabajando en las diferentes líneas que componen ese plan, además de con el MOVES, que también viene haciendo un trabajo desde el centro tecnológico muy importante. Pero eso que han acuñado ya de una calidad de marca, donde ya la falsificación tiene un sentido menor, porque aquí ya la autenticidad es lo que vale, tenemos que aprovecharla para mejorar la capacitación de nuestra gente, por tanto en la formación, una parte importante para mejorar nuestra competitividad, la maquinaria tecnológica más avanzada, la modernización, innovando e investigando para que cada día sean mejor, más y mejores. Por tanto, creo que aquí hay un proyecto precioso que se contempla desde esa unidad de toda la iniciativa territorial integrada, que en el caso de la Sierra de Cádiz va unido también a algo importante: asociar Ubrique, lo que es capaz de hacer, a la marca Pueblo Blanco de la Sierra de Cádiz. Hay que procurar que la estabilidad política sea un signo que domine nuestra acción política. Otros territorios han sufrido eso que ustedes conocen bien, de que no hay acuerdos políticos. Nosotros hemos mantenido durante 3 años y medio un buen acuerdo con un grupo político. Lo hicimos en esta legislatura que ha pasado y en la anterior también, pero ahora nos encontramos que están dirimiendo el territorio. En Andalucía se está dirimiendo ahora no solo las elecciones andaluzas, que es lo que debería ser, sino al mismo tiempo las derechas están aquí buscando quién lidera en el país, en España, la opción conservadora. Y lamentablemente utilizan el territorio de Andalucía para dirimir esa disputa, que no debería ser, sino analizar los problemas de Andalucía, de la provincia de Cádiz y concretamente de la Sierra de Cádiz. Esa es nuestra intención y por eso hemos venido en el día de hoy, para poder hablar de las cosas que de verdad interesan a la gente. Y en ese sentido creo que hoy Ubrique puede decir con orgullo que ha conseguido superar una parte de la crisis muy importante, que ha dado duro, que ha sido dura, y lo ha sido porque ha creído en sí mismo, en su gente, en su trabajo, en su esfuerzo y su constancia, y para eso hemos venido aquí esta tarde, para intercambiar nuestra experiencia y, por supuesto, también para, con toda la humildad del mundo, pedirle el voto para el Partido Socialista, porque somos el único partido con la seriedad suficiente para seguir trabajando para mejorar la vida de la gente. Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género de Santa Lucía por sí, María Jesús Pérez ha querido hoy destacar el trabajo que en esta materia se realiza desde colectivos como la Asociación de Mujeres Preformación 94. De igual modo, ha dado a conocer la preocupación de Andalucía por sí por las desigualdades en el mundo laboral. Por ello, en el Consejo Local de la Mujer se ha solicitado que se realice un estudio riguroso sobre la brecha salarial que existe en nuestra localidad, una iniciativa que no ha contado con el apoyo del equipo de gobierno. Desde Andalucía por sí queríamos intervenir hoy en los medios de comunicación para felicitar en primer lugar a aquellas mujeres, a aquellas asociaciones de mujeres como Preformación 94 en nuestra localidad, que han trabajado toda la vida por el tema de igualdad. El día 25 de noviembre, que es el domingo, es el día en contra de la violencia de género. Nosotros de verdad desde aquí queremos rendirle homenaje a esta asociación por su labor, a lo largo de los años y por su implicación en este tema. Nosotros desde Andalucía por sí siempre hemos hecho propuestas claras y precisas en este tema. De hecho, cuando estábamos en gobierno, el grupo andalucista creó el Consejo de la Mujer y el Consejo de Violencia y o de Género, y siempre hemos estado muy concienciados en este tema. De hecho, a nivel ahora autonómico, hacemos propuestas claras también. Propuestas claras en políticas dirigidas a potenciar la igualdad de las mujeres en el mundo laboral. Y en este tema queremos proponer propuestas encaminadas a corregir la segregación ocupacional, la precariedad y la desigualdad salarial. Y también a nivel municipal, nosotros a través del Consejo de la Mujer, pues hemos hecho la propuesta clara desde primera hora, desde hace ya prácticamente 5 años que llevamos haciendo esta misma propuesta. Son muchas las estadísticas que nos muestran que existe una brecha salarial en tema de igualdad de puestos de trabajo, y queremos saber pormenorizadamente si esto es real. Nosotros desde Andalucía por sí hemos propuesto en muchas ocasiones este tema. De hecho, incluso se han pedido presupuestos en relación al estudio de este sector de las mujeres en Ubrique, y siempre se nos ha dicho que no por parte del ayuntamiento. Es una pena que tengamos una alcaldesa que no trabaje por las mujeres y que encima haga alarde de que Diputación, que de hecho son sus propios compañeros, le hayan dado un premio en temas de igualdad, cuando lo que realmente se ha hecho por parte de esta alcaldesa es simplemente distribuir propaganda con el hashtag de igualdad. Me parece a mí que la mujer ubriqueña no se siente en mejores condiciones, ni tiene más igualdad por el hecho simplemente de repartir chapas o repartir otro tipo de publicidad en temas de igualdad. Y encima que hagan alarde de que se les ha dado un premio desde Diputación, cuando son sus propios compañeros socialistas los que le han dado este premio. Me parece que es indignante para la mujer ubriqueña que tengamos una alcaldesa que no haga nada y que encima se niegue a hacerlo, porque no tiene la idea, y que cuando se le proponen las ideas del Partido Andalucista, desde Andalucía por sí, pues encima se niegue diciendo que es que no hay dinero. Un presupuesto de un estudio que es irrisorio para este ayuntamiento, cuando se están gastando dineros en otras muchas cosas y en otras muchas materias que a lo mejor no haría falta. Y bueno, pues nos parece indignante, y que debería de reflexionar esta alcaldesa en este tema, y que no haga alarde tanto de temas de igualdad y de premios que le dan sus propios compañeros, cuando simplemente lo que hace es repartir propaganda. También en temas de igualdad, desde Andalucía por sí, a nivel de nuestro programa para Andalucía, para estas elecciones andaluzas, Andalucía se compromete en la ampliación y el desarrollo de la ley de igualdad andaluza para una eficacia y eficiencia real de esta ley. También en temas de violencia de género, proponemos la especialización en violencia de género de los diversos sectores profesionales como es la sanidad, la educación y la justicia. Otros muchos órganos nos pueden decir que bueno, pues que ya le cuentan con ellos, y realmente cuando ven la realidad, ves que a nivel, por ejemplo, provincial, solamente hay una o dos personas especializadas en igualdad en lo que es el cuerpo de la Guardia Civil, por ejemplo, y que ha sido a nivel municipal cuando hemos tenido incluso que formar a nuestros propios agentes y de realizar un protocolo que se hizo en época de gobierno andalucista, un protocolo de coordinación para que los distintos agentes que intervienen a la hora de un caso de violencia pues se pongan de acuerdo y se atienda mejor y de manera más efectiva a las víctimas de violencia de género. Es por ello que nosotros queremos que la población conozca de que Andalucía por sí está concienciada, pero que también trabajamos en esto desde hace ya mucho tiempo y que seguiremos trabajando en esto. Y también, pues bueno, decir que bueno, pues estamos abiertos a las propuestas que los distintos sectores y las distintas asociaciones quieran hacernos, porque esto es un problema de todos, un problema de educación, y que todos estamos implicados en el tema de la igualdad. Por otro lado, en el espacio que Radio Ubrique está dedicando a las elecciones autonómicas, hoy hemos contado con la participación de la ubriqueña Alba Rosa, integrante de la candidatura socialista por Cádiz al Parlamento andaluz. En esta edición de noticias oímos un extracto de su intervención. Yo voy a comentar el caso concreto de Ubrique en ese espacio de salud. El lunes pasado tuvimos un encuentro con Manuel Herrera, delegado territorial de salud de la provincia, ¿vale? Y él ya nos comunicó que vamos a contar aquí en Ubrique con un nuevo médico y dos nuevos enfermeros. Además de todo ello, vamos a contar también con una nueva ambulancia, porque bien es conocido entre los ubriqueños que el acceso al casco antiguo es imposible. Muchas veces han tenido que transportar a un paciente entre varios vecinos. Ya eso se va a solucionar. Una ambulancia equipada de todo por todo para que no haya ningún problema. Además de todo ello, también se va a contar con un servicio de ginecología y tocología en el ambulatorio de Ubrique. Lo que aún no sabemos y está por determinar será la periodicidad de ese servicio. Pues ahora mismo se lleva a cabo una ITI, lo que es la Sierra de Cádiz, que está ayudando a muchas empresas del sector marroquinero a la hora de la internacionalización. Bueno, ese lunes y martes pasado ha habido en escena, colaboración con el MOVE, una misión en mesa con agentes y comerciantes franceses y también fabricantes que estaban buscando empresas ubriqueñas que le hicieran un producto de calidad. Durante muchos años ellos han fabricado en Marruecos o en Italia, pero han visto que la calidad de sus productos no es competente. Y vienen a Ubrique buscando esa calidad y el buen hacer de nuestros artesanos. Y eso es gracias a la ITI de la Sierra de Cádiz que ha aprobado el gobierno de la Junta de Andalucía. Bueno, en ese caso, como hemos hablado de Extenda, se quiere ampliar la labor de Extenda a otros países, a otros continentes, como es, por ejemplo, Asia, que sabemos que el mercado japonés cada día está cobrando más fuerza, y muchas veces no es muy complicado, con nuestros propios medios, llegar a la Extenda. Pues gracias a Extenda, muchos pequeños van a poder tener relaciones comerciales con ellos. El domingo pasado, precisamente, tuvimos un acto con Susana Díaz, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Chiclana, y en ese acto anunció que se va a integrar en el Plan PITA de 2020 la conexión entre la Sierra de Cádiz y Ronda, una conexión más que necesaria y que los vecinos de Ubrique, Benocavia, Luenga han demandado durante años. Son muchas las personas que tienen que salir a la Costa del Sol a trabajar, o muchos camiones que vienen con mercancía por Ubrique, y a veces las comunicaciones son inesas, vamos, no pueden ni pasar días de lluvia o días de niebla. Y gracias a la Junta de Andalucía vamos a tener unas comunicaciones como realmente nos merecemos los ubriqueños. Que antes, bueno, mucho antes de que empezara la campaña solo hemos recibido insultos, no solo al Partido Socialista, insultos también a Andalucía desde dirigentes nacionales. Nosotros no queremos entrar en este juego de los insultos, nosotros queremos hacer una campaña en la calle, escuchando a la gente, que nos cuenten sus problemas y poniéndonos en la piel de esas personas. Nosotros no somos como el Partido Popular, que mira por encima del hombro al ciudadano, o como dijo el señor Cafado, que las elecciones andaluzas son como su batallita para ver cómo le pueden salir a las nacionales. No, somos Andalucía y tenemos que hacer una campaña con acento andaluz y mirando por la tierra andaluza. Es verdad que los sondeos, la gran mayoría, nos posicionan como primera fuerza política, pero nosotros no nos relajamos y hay que seguir trabajando. Y además queremos ganar y sabemos que vamos a ganar, pero queremos ganar bien. Mira, yo lo único que te puedo decir es que si un partido da por eso que va a pasar, es que le está viendo que va a perder las elecciones. Y nosotros no tenemos ahora mismo en mente ningún paso. Nosotros tenemos una meta, que es el día 2 de diciembre, ganar las elecciones, y hasta ahí podemos hablar. Bueno, el día de las elecciones ya se verán los resultados y yo estaré ahí para lo que mi partido me necesite. Si llego a entrar como parlamentaria, pues estupendamente. Y si no, pues a mí yo seguiré trabajando en todo lo que ellos me pidan. El 2 de diciembre, ¿vale? Nosotros pedimos que la gente ejerza su derecho al voto y vote al Partido Socialista Andaluz, porque con ellos conseguiremos que Andalucía siga mejorando. En la Junta de Andalucía es un gobierno que apuesta y ha apostado por el turismo, por los derechos sociales, por el talento de nuestros jóvenes, por los recursos naturales que tiene nuestra tierra y por nuestra industria. Por eso el 2 de diciembre vota Partido Socialista, porque ahora más Andalucía que nunca. En la agenda de este fin de semana, esta tarde continúan los actos de la Semana de la Infancia con la celebración de una tarde lúdica en la Avenida de España. La clausura de esos actos tendrá lugar mañana en la Plaza del Jardín, donde la Policía Local instalará un circuito de educación vial. La Biblioteca Municipal acoge esta tarde desde las 7:30 una ponencia en la que Francisco Pozo Poley hablará sobre las vinculaciones culturales entre Prado del Rey y Ubrique a principios del siglo XX y sobre el centenario de la fundación de la Sociedad Cultural La Biblioteca de Ubrique. También hoy viernes a las 9 la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura presenta el cartel anunciador de la 18ª edición del Belén Viviente, una obra de Manuel Canto. Ya mañana sábado se clausura la campaña de otoño de teatro con la representación de la obra Lope que te parió, de la compañía Malaje Solo. El domingo, a partir de las 12 del mediodía, el IES Maestro Francisco Fatou acogerá el tradicional concierto de Santa Cecilia, que llega a su 32 edición, a cargo de la Banda Municipal de Música y la Agrupación Musical Ubriqueña, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Ya a esa misma hora, a las 12 del mediodía, desde el centro de la Avenida de España, tomarán la salida los participantes en la 7ª marcha contra la violencia de género convocada por el Ayuntamiento de Ubrique. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes. Gracias por su atención y buenas tardes.